Hay frases míticas en la historia del cine. Este es el principio de una gran amistad. A Dios pongo por testigo de que nunca volveré a pasar hambre. ¡La fuerza! ¡La fuerza! ¡La fuerza! Ah, perdón, esa es mía. Sí, sí, claro. Bueno, pero la frase sin duda más intensa es... And the Oscar goes to... Sigue en directo con nosotros la ceremonia de entrega de los Oscar, el próximo 25 de abril a partir de las 10 de la noche en directo en Radio Cuca. Te esperamos con un gran equipo de cinéfilos y cineastas. Y recuerda, no hay nada como el mundo del espectáculo en Radio Cucaracha.